presenta al conjunto San Cristóbal de Chuquibarcaya para todo el Perú, en especial por Ayacucho. Así canta Mario para todas las ingratas.